Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía, política. Carlos Heller. 4:36. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buena jornada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, qué momentos, tan intensos. Impresionante. No sé si llegamos a hablar el viernes, creo que fue la última vez que conversamos. El viernes, sí. Y no te digo que es otro país, es el mismo, donde todas estas cosas están disputadas hace mucho tiempo, pero bueno, se sucedieron muchas y cosas. Tal vez, sí. Si hiciera falta una demostración práctica de cuando yo digo insistentemente que lo que están en juego son dos modelos, creo que esta es lo que yo sería el ejercicio práctico de corroborar qué quiere decir cuando se habla de dos modelos. Es un verdadero laboratorio esto que estamos viendo, y la reforma constitucional, la prohibición de protestar, el recorte de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco lo que este sector de la política intenta hacer a escala nacional si logra tener éxito. Es lo que están diciendo que van a hacer. Es decir, que diría yo que es una de verdad es volver al futuro, ¿no? El Partido Solidario sacó ayer una declaración, sí, que justamente lo llamamos así, ¿no? Represión y ajuste, el futuro anticipado, con signo de pregunta, ubicando que un poco nos estaba mostrando la decisión que tiene este sector de la política de avanzar en un determinado sentido, ¿no? Ahora, Carlos, mirá, quiero pedirte reflexión sobre esto, porque leíamos con Luis Pa, ayer fue lo que apareció publicado en Infobae, pero creo que después en la conferencia, sí, Juntos por el Cambio, también decían, bueno, esto es lo que van a hacer el 10 de diciembre, a partir del 10 de diciembre, cuando nosotros ganemos, no se van a bancar el cambio, bueno, y la van a pudrir de esta manera. Mirá cómo también utilizan... Correcto, y al mismo tiempo te dicen, el problema no es lo que pasa en Jujuy, sino lo que pasa en el Chaco. Es así, sí. Porque las blancas juegan, no es que no juegan. Y nuestra capacidad de comunicar es mínima frente a la que tienen ellos, ¿sí? Sapeá por los canales a ver qué es lo que se está diciendo, es así. Eso es... No hay ninguna duda que hay una relación de fuerza absolutamente desigual. De cualquier manera, creo que no esperaban que salga, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Organismo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? Sí. Que apareció hoy con términos durísimos. Si uno lee y tiene como referencia la terminología que estos organismos utilizan, que generalmente es muy diplomática y cuidadosa y demás, pero habla de detenciones y judicialización de manifestantes, de líderes de comunidades indígenas, hablan de actitudes que de recorte de derechos que podrían estar en contradicción con políticas universales de derechos humanos. Medio que creo que se les está complicando, ¿no? Porque ayer, con una ligereza típica, Patricia Bullrich y Pichetto, ¿no?, descalificaron a lo de la Comisión Interamericana, que la utilizan todo el tiempo al revés, diciendo, sí, visto lo que dijo la Comisión Interamericana y demás. Pero ahora le apareció esta de Naciones Unidas, Human Rights, esta Amnistía, sí, Internacional, es decir, prácticamente todos esos organismos globales. Son las terminales piqueteras kirchneristas y del FIT en el mundo, ¿no? La reforma constitucional, sí, incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen estándares internacionales de derechos humanos. Textual. Es fuerte, ¿eh? Sí, claro. Es fuerte, y es fuerte para... Yo no digo para que va a conmocionar a Patricia Bullrich, pero puede hacer reflexionar a mucha gente que piensa que ellos representan el orden, la democracia, etcétera, etcétera, sí. Y que miren esto y se preocupen un poco. A ver, ¿no? Carlos, a mí me interesa la idea y la reflexión respecto de lo que puede venir, y como vos planteaste el arranque de la charla, una suerte de anticiparse lo que puede pasar. Yo me acuerdo que Mauricio Macri, de un tiempo a esta parte, está diciendo, bueno, nosotros nos damos cuenta que un sector de la sociedad argentina aprendió a partir del sacrificio y que ahora nos va a acompañar en nuestra manera de impulsar en 100 horas, en 100 minutos, en lo que fuera. ¿Hay un mal cálculo? ¿Morales creyó que habiendo ganado la elección podía llevar adelante esto y que no se le iba a desbordar? ¿Hay un mal cálculo, crees vos, de estos sectores respecto a lo que pueden hacer y lo que la sociedad se bancaría? No. Yo lo que creo es que Morales quiso mostrar que es todo lo mano dura, firme, que le requieren en la interna que tiene al interior de su espacio político. Ellos están compitiendo ahí, los supuestamente moderados, con los claramente duros. Ayer no tuvieron matices, ¿eh? No, claro, y por eso te digo que creo que lo de Morales va en esa dirección, demostrar que ellos tienen manos, están en el laboratorio diciendo, mirá, nosotros estamos dispuestos a hacer esto, y así como lo hacemos en Jujuy, lo vamos a hacer en la Nación. Es decir, están compitiendo por el podio de la mano dura. Bueno, pero Larreta cree que en realidad es incorporando a otros sectores como va a legitimar eso, a sectores, por ejemplo, el peronismo no oficialista. A Pichetto ya está adentro. Bueno, Schiaretti. Bueno, no sé si Schiaretti adhiere a eso. No sé. Está bien. No, lo que quiero decir es que el modelo puede ser, sí. Cuando quisieron hacer una cosa, Urtubey dijo, no, yo en esta no estoy, y se abrió. También los matices existen del otro lado. Y lo peor que podríamos hacer es empaquetar todo. Creo. Hay que andar con cuidado, porque frente a determinadas situaciones, a veces la gente adopta posiciones o toma distancia. No, esto no. Carlos, hay un sector que reflexiona, no necesariamente vinculada partidariamente a Juntos por el Cambio, que dice, bueno, pero en definitiva, a Morales lo votó la mayoría del pueblo jujeño. Morales convocó una constituyente, se armó una constituyente, los que no estaban de acuerdo se fueron, perdieron y no se la bancan. Sí, y es una lógica que existe y que omite varias cosas. Mira, yo te diré una cosa, mira. Morales hizo una conferencia de prensa cuando el viernes a la noche, el lunes a la noche, y hizo una cosa que nadie reparó, que es de un jeque árabe. Dijo, bueno, hay dos artículos que esta gente de los movimientos indígenas no entienden y que piensan que le estamos recortando derechos, los vamos a sacar. Y lo sacó. Es tan grave como ponerlos, porque muestra la discrecionalidad con que se armó eso. Todas estas cosas, y frente a la existencia de los pueblos originarios y demás, hay toda una, digamos, filosofía universal de que deben formar parte de procesos de debate, de consulta, y que sus opiniones tienen un peso que no es exactamente lineal y electoral. ¿Por qué? Tendríamos que entrar a discutir los despojos y toda la historia desde Colón para acá, ¿no? Uh-huh. O antes, qué sé yo. Entonces, hay toda una cultura global de que el tema de los pueblos originarios debe ser tratado de una manera, sí, especial, y que deben sus voces ser escuchadas y tenidas en cuenta. Y esto no se hizo, más allá de que lo que vos dijiste es cierto y legítimo desde el punto de vista de que formalmente ganó las elecciones, hubo una convención constituyente, funcionó. Ahora, esa convención constituyente funcionó en tiempo récord. Es normal que una reforma constitucional se haga en tiempo récord. No se trata de si es legal o no es legal. Yo diría, es normal, es sensato, porque una reforma constitucional se hace muy de vez en cuando. En la Argentina, ¿cuándo se hizo reformas constitucionales? Veamos como país. 1853, la reforma de Perón del 45, que luego se deroga, y la reforma del 94. No es una cosa que todos los días estás reformando la Constitución. Sí. Entonces, a eso me refiero. Creo que ellos han mostrado, quisieron mostrar esa energía, para llamarlo de alguna manera, o poder de decisión, o que están dispuestos a ir por todo. Y bueno, me parece que se les complicó más allá de lo que tenían previsto, no les está saliendo bien. Creo que no les está saliendo bien. Carlos, todo esto ocurre, además, ante lo que marca el calendario electoral, la definición de las listas. Hace minutos se conoció que Daniel Scioli, o el sector que acompaña, digamos, a la candidatura o la precandidatura de Daniel Scioli, fue efectivamente a la justicia a pedir igualdad de condiciones en las PASO del oficialismo. ¿A la justicia o a la justicia electoral? A la justicia electoral. A la justicia electoral. No, porque hay una diferencia. Correcto. No sé qué. Vos sabés que los matices... Sí. Son siempre importantes. A ver, ¿cómo impacta esto dentro de la discusión? Mal. Pero... No, pará, no me refiero a lo de Scioli, ahora te pregunto a lo de Scioli. Me refiero a lo que está pasando en Jujuy, toda esta conmoción. ¿Cómo impacta en la discusión hacia adentro de Unión por la Patria en las definiciones y los acuerdos que están difíciles de alcanzar? Yo veo que lo que está diciendo la vicepresidenta y lo que dijo Alberto Fernández no es muy diferente, ¿no? No. Por supuesto que no, pero a la hora de las decisiones respecto de cómo construir pero los puentes, sí. Porque si no, volvemos, no estamos hablando de las invasiones inglesas, estamos hablando de lo que está pasando en Jujuy, sí. Y vos le agregás el calendario electoral. Para lo que digo es, quizás yo formulé mal la pregunta, lo que te pregunto es, en la discusión respecto de las listas y los armados y las candidaturas, ¿cómo impacta la situación tan movilizante de Jujuy? A esto me refiero. Y yo diría que debería impactar positivamente, advirtiendo la amenaza y el riesgo de que el modelo Jujuy se nacionalice si gana lo que hoy se llama Juntos por el Cambio o cualquiera de esas alternativas. Uh-huh. Debería ser una advertencia a todos nosotros y nosotras de que tenemos que priorizar lo principal y ponernos de acuerdo y darle a la sociedad una respuesta unificada y una candidatura unificada. Por eso yo, no hoy, vengo diciendo, a mí me parece que las PASO son una buena herramienta para dirimir matices, pero en una situación como la que estamos atravesando, creo que deberíamos ser capaces de consensuar candidaturas unificadas. Bueno, ahora, después, si no podés, no podés, porque ¿qué querés que te diga? Es un punto de vista, esto es política, no es matemática. Entonces, nadie le puede negar a Scioli y a su grupo el derecho a hacer lo que hace, y en definitiva hay cuestiones que cuando no estuvieron bien resueltas en el origen, muy difícil que se resuelvan bien en el final. Sí. Acá deberían haber existido mecanismos orgánicos, regulares, del espacio de debate, de decisiones y demás, que no han existido. Y entonces, mientras todo funciona de manera unívoca, no hay problema. Cuando aparecen los matices, no tenés cómo resolverlos. Esa es la realidad. Claro. Porque, objetivamente, yo quisiera que hubiera una candidatura única, quisiera que tuviéramos una propuesta unificada, quisiera que todos tuviéramos contestes en trabajar para lo mismo, porque estoy realmente preocupado porque le puede pasar al país y a quienes vivimos en él si estos tipos ganan. Ahí es donde decís que la presentación ante la justicia electoral de Unidos Triunfaremos te cae mal o te preocupa, digamos, o no te parece una buena decisión. Claro, pero si me pongo del otro lado, porque yo no puedo ponerme en comentarista, porque soy protagonista, sí, formo parte, sí. Y también sé que me como que nosotros querramos candidatos del partido que yo presido y que no nos den pelota, y me la aguanto porque pongo lo primero y lo prioritario en primer lugar. Uh-huh. Estamos, sí. Entonces, y no porque esté de acuerdo, sino porque asumo que hay prioridades y que uno tiene que asumir esas prioridades. Punto. En ese caso, está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, clarísimo. Bien. Pero bueno, esto después es política. Y hay otras lógicas, si escuchás otras lógicas, y cada una de esas lógicas tiene un costado que es atendible. El fondo, vuelvo a repetir, es que no hemos sido capaces de crear en la coalición los ámbitos institucionales que permitan dirimir las controversias. A ver, vos como presidente del Partido Solidario decís, bueno, así como yo me morfo, que efectivamente después tenemos que ir a dar otra discusión respecto a los lugares en las listas, sí. Le pedís a Unidos Triunfaremos y che, bueno, ustedes también vean, sí, vean la relación de fuerza y cedan. No, yo soy Unidos Triunfaremos, no le pido al resto, nosotros formamos parte de la coalición. No de Unión por la Patria, de Unidos Triunfaremos de Scioli, digo. Ah, perdón. Sí. Sí. Claro, sí, sí. Bien. Yo estoy diciendo, pero entiendo que es complicado y que es difícil, yo lo puedo decir hacia el interior de la fuerza que presido, y no creas que todo el mundo festeja, tampoco, porque es así, es complejo cuando llegan estas cuestiones. Sí, claro. Alguna vez, yo di una charla, que la tengo desgrabada, creo que a vos te la leí, una semana después que Cristina anunció lo de Alberto Fernández. Uh-huh. Bueno, cuando quieras, no la voy a hacer pública nunca, pero a vos, si querés, algún día la volvemos a ver. El 24 de mayo del 2019 fue. Por lo menos el sentido político de, claro, de eso. Sí, claro. No, digo, por lo menos contanos el sentido político. No, es que hablaba de esto, de que en los momentos de cierre de lista aparecen las peores cosas, los peores instintos, y con compañeros y compañeras con los que trabajamos codo a codo todo el tiempo, en ese momento aparecen rasgos distintos, y bueno, y que también hay que asumirlo como parte de la política. Uh-huh. Eso. Carlos, ¿crees que esto que las definiciones se van a conocer antes del sábado de las 23:59? O a ver qué. Es que no me cambia mucho, Yo sé que vos tenés una, que se instala, no vos, porque estaría injusto. Hay una ansiedad periodística. Sí. Pero la verdad que a mí si lo dicen dentro de 10 minutos o lo dicen a las 23:59 del sábado, no me cambia demasiado. Desde luego me daría una tranquilidad, y aclaro, a los 10 minutos voy a estar trabajando por esa candidatura. Bien. Para bien. Que quede claro, además sí. Eso ya lo sabés, que ya no es la primera vez que lo digo. Me quedo con el verbo lo dicen. ¿Eh? Me quedo con el verbo dicen. ¿Dicen? Claro. Vos también, como una fuerza. Y alguien va a decir, y lógico, sí. Alguien en algún momento va a decir. Claro, pero transmite la ausencia de discusión orgánica que incluye a todos los partidos. Pasar, no nos engañemos, acá sí. No es demasiado complejo. Sí. Acá no va a haber, acá todos están esperando que Cristina, o la referencia principal que tiene este espacio, diga. Yo propongo esta fórmula. Ya no va a ser, pareciera, una fórmula única. Todo parece indicar que no va a ser así, ¿no? Sí. Aparentemente. Sí. Bueno, entonces, desde luego, eso nos llevará a una disputa electoral que esperemos sea sensata, civilizada, y que no vea en este caso al matiz como adversario, como enemigo, no como adversario, no lo vea al matiz como enemigo. Sobre todo frente a lo que está ocurriendo, con el telón de fondo de lo que pasa. A no perder de vista cuál es el enemigo, cuál es el enemigo. Carlos. Y eso es un equilibrio complicado, a mí me preocupa muchísimo, porque es muy difícil, por eso... Bueno, es un equilibrio que costó mucho durante la gestión. Y sí, y sí, y es que el equilibrio cuesta mucho. Hace equilibrio en cualquier cosa. Vas a ver, si vos caminás a 3 centímetros del piso, te animás. Hace equilibrio a 2 metros de altura. Vas a ver cómo te patina todo. Carlos, un abrazo grande, gracias. Chau. Carlos Heller, charlando con nosotros, 4:50.